brazos en alto todos, las manitos arriba, grabando en vivo, Diego Matioli. Si tú te vas, si tú te vas, tú no te salvarás. Contigo un gran remordimiento de no saber amar. Tú perderle miedo al amor. También te salvarás. Contigo mi último aliento, porque un beso me darás. Es mi última voluntad antes de morir.